El baile de la flauta y el cien pies. El baile de la flauta y el cien pies. Si lo tiene enredadito, yo lo desenredaré. Si lo tiene enredadito, yo lo desenredaré. El baile de la flauta y el cien pies. El baile de la flauta y el cien pies. Si lo tiene enredadito, yo lo desenredaré. Si lo tiene enredadito, yo lo desenredaré. ¡Con la cabeza! ¿A dónde vamos? ¿Dónde vamos? No lo sé. A dónde vamos? ¿Dónde vamos? No lo sé. Vámonos a donde tenga huesos el cien pies. Vámonos a donde tenga huesos el cien pies. A dónde vamos? ¿Dónde vamos? No lo sé. A dónde vamos? ¿Dónde vamos? No lo sé. Vámonos a donde tenga huesos el cien pies. Vámonos a donde tenga huesos el cien pies. Con los dientes. El baile de la flauta y el cien pies. El baile de la flauta y el cien pies. ¡Bonito! Si lo tiene enredadito, yo lo desenredaré. Si lo tiene enredadito, yo lo desenredaré. El baile de la flauta y el cien pies. El baile de la flauta y el cien pies. Si lo tiene enredadito, yo lo desenredaré. Si lo tiene enredadito, yo lo desenredaré. ¡Con los pies! De la flauta, donde vamos, no lo sé. El baile de la flauta, donde vamos, no lo sé. A dónde vamos, de la flauta y el cien pies. A dónde vamos, de la flauta y el cien pies. Si lo tiene enredadito, tenga huesos el cien pies. Si lo tiene enredadito, tenga huesos el cien pies. Vámonos a donde tenga. Yo lo desenredaré. Vámonos a donde tenga, yo lo desenredaré.